And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets. Queridos amigos y amigas, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buena madrugada. Depende a qué hora esté usted o estés, los más jóvenes, escuchando este nuevo programa para fans. Es el programa número de la hora de nuestros fans, programa número 92, más 16 que ya había antes, suman un total de 108 programas en este momento a tu entera disposición, solo para fans. ¿No eres fan? ¿Qué tienes que hacer? Mira, botón azul, apoyar. Cantidad mínima, 2,99 € al mes. Sí, sí, has oído bien. 2,99 € al mes. Y tienes derecho a escuchar con este los 108 programas que hay exclusivos para fans. ¿Qué te parece? Sin compromiso de continuidad al mes siguiente. 2,99 €. ¡Hazte fan! Fíjate, 108 programas. Con este, 108 programas que vas a disfrutar enormemente. Tienes material, pero vamos, de sobra, para deleitarte en el mundo del misterio, de la parapsicología, de lo extraño, de lo desconocido. Hazte fan. Te lo propongo, de verdad, hazte fan. 2,99 €. Bueno, señores, hacía algún tiempo que no pasaba yo por aquí. Un momentito, por favor, que tengo un problema ahora. Vamos a ambientar. Vamos a darle ambiente. Les decía que, bueno, había 107 programas, con este ya 108. Han sucedido muchas cosas. La mayoría, lamentablemente, muy desagradables, lamentables, pero aquí estamos, al pie del cañón, para seguir ofreciéndoles más allá de la realidad para fans. Y ya adelanto que a partir de ya mismo, más allá de la realidad, en abierto, vuelve para todos ustedes. Vuelve. Con una periodicidad, vamos a procurar que semanal. Y si no, como hacíamos en determinada etapa con Fernando, con mi hermano, cada 10 días aproximadamente, porque está más allá de la realidad en abierto, está más allá de la realidad para fans, que no son programas de 45 minutos, está el canal de YouTube. Entonces, bueno, y algunas cosas más. Entonces, no se puede estar en todo. O si surge alguna conferencia, entrevistas que tengo pendientes, que me han pedido ser entrevistado, bastantes. Pero es que entre acontecimientos nada agradables, cuestiones familiares, personales, podría seguir. Y luego con todo eso, pues ya me dirán ustedes. Pero bien, vamos a hacer más allá de la realidad. De nuevo, volvemos con las baterías a tope, en abierto. Al principio nos va a costar, o me va a costar, volver a coger el tranquillo de mis oyentes. Estén pendientes, suscríbanse al canal, por favor, es gratuito. Ya somos 80.300 o 83.300 o algo así. Es lo que he visto así de pasada. Más allá de la realidad, un programa que cuenta con muchísimos años en iVoox, desde que empezó iVoox. ¿Puedo decir que fue el primero? Pues seguramente. Y no es ningún farol. Que se lo pregunten a nuestro querido director. Y hasta hoy. Pero ya hace algún tiempo que decidí no hacer programas en abierto. Por una serie de razones que ahora mismo no voy a decir. Pero vamos a hacer más allá de la realidad en abierto, a ser posible todas las semanas. Les voy a seguir contando tantas y tantas cosas que les he contado durante años aquí en iVoox. El último programa en abierto sobre la Ouija o Ouija, casi 12.000 descargas, para ser un programa que en abierto dejó de hacerse, está mucho más que bien. Así que ya lo saben. Vuelve más allá de la realidad en abierto. Por supuesto, más allá de la realidad, la hora de nuestros fans. Para los fans, para los que se suscriban, meteremos en el abierto habitualmente un adelanto, un pequeño tráiler del resumen del programa que corresponda para fans. Anímense, háganse fans. Tienen toda una playa de ahí de 108 programas para disfrutarlos. 108 programas, son muchos. Bueno, pues seguimos haciendo y aquí estamos. Y luego, mi canal de YouTube con que pongan en el buscador Santiago Vázquez, lo van a encontrar. Emisiones en directo, como antes de ayer, porque tenía ganas de analizar el asunto, de 4 horas 35 o algo así. Bien, dicho esto, por cierto, me llamo Santiago Vázquez, para los que no me conozcan, que hay siempre oyentes nuevos, jóvenes. Soy un profesional que lleva 36 años en esta profesión. He hecho de todo en radio prácticamente. He estado en televisiones. Doy conferencias. Escribo. En fin. Y me considero un modestísimo humanista, al que le interesa todo, todo lo que es merecedor del interés de uno. ¿Y de qué les voy a hablar hoy? Preguntarán, ya metidos en harina, ¿de qué les voy a hablar hoy? Pues como adelanto, y trataré temas como adelanto, no siempre, ni mucho menos, siempre no. Aquí, para ampliarlos mucho más en abierto. Creo que es una muy buena opción. Hoy les voy a hablar de sueños con difuntos, sueños con seres queridos fallecidos, y también, si hay tiempo y si no lo dejamos para el siguiente, que prometo que será en mucho menor tiempo, pero las circunstancias han venido como han venido, un segundo tema, que es vistos ya muertos, es decir, no ya apariciones, que lo son, sino que la persona los ve, o lo ve, o la ve, a uno, a una persona, y resulta que esa persona acaba de fallecer. Luego se comprueba, hace unos minutos, hace media hora, pero prácticamente al muy poco de morir. Y esto es sumamente interesante, porque vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí. Yo me guío mucho por mi intuición y creo que les puede, vamos, pienso firmemente que les puede interesar este tema. Una persona que muere, y otra persona conocida o con unos vínculos más fuertes o menos, una o varias personas, cuidado, a veces pueden ser varias, pueden ser varios los testigos, y a veces es uno solo. Una persona muere y al cabo de un minuto, 3 minutos, 10, media hora como mucho, incluso una hora, pero la característica es que son prácticamente inmediatas. Y eso es reseñable porque el testigo o los testigos no pueden tener conocimiento de que ha muerto. Y luego se comprueba que a esa hora la persona que han visto, hombre, mujer, joven, adolescente, si es que da igual, la persona que ha dejado este mundo se ha hecho visible. Y se ha hecho visible con materialidad. Miren, recuerdo, por ejemplo, un caso que lo tengo anotado en mi pantalla mental, de un hombre de unos 60 años. Ya están los raps. ¿Lo han oído? Pues buenas noches, con la paz de Dios. Y contestan. Esto es de película. Esto ya saben los que me siguen que me ocurre. Los raps y otras cosas. Si yo contara. Bueno, estoy totalmente solo, o sea, no hay nadie. Y no son dilataciones de nada, son raps. Totalmente. Recuerdo, como les decía, un hombre de unos 60 años de edad, que muere en su casa. Le da un infarto y muere. Y ese hombre, en la calle, era un piso bajo, el de los testigos. Le ven a través de la ventana. No estaba enfermo, pero le dio un infarto y murió. Murió en el acto. Y al cabo de muy pocos minutos, porque luego se supo por la familia a qué hora había sido, le ven en la misma localidad, relativamente cercano su domicilio a la de los testigos. Era un matrimonio, pero había más familia. Había una tía, había un joven también, bueno, que fueron varios los testigos. Es un caso real, como todo lo que cuento siempre. Y a través de la ventana, que además hacía buen tiempo, por la época del año. Me parece que todavía no era verano, pero casi. Era primavera, una primavera ya casi, casi en verano. El ventanal del salón, que era una planta baja, estaba abierto. Y estaban allí en el salón. Y entonces le ven pasar. Y le saluda con la mano. Y ellos pues le responden lógicamente al saludo. Iba andando, normal, como una persona de carne y hueso, materializado, con materia, como la de un cuerpo físico, normal. Y ahí quedó la cosa. Y al cabo de poco tiempo, reciben una llamada telefónica. Y ya pueden suponer lo que pasó. La llamada telefónica era de otro vecino, si mal no recuerdo, no era de la familia, diciendo que este hombre acababa de morir hacía unos minutos, 10 minutos o 15 minutos. Y dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo va a morir? ¿Cómo va a estar muerto si la acabamos de ver? ¿No le pone un poco a todos ustedes los pelos de punta? ¿No le pone los pelos de punta? Es que impresiona. Impresiona. Pero ¿cómo va a estar muerto si nosotros la acabamos de ver? ¿Pero cómo lo vais a ver? Si ha fallecido en su casa, creo que fue en el baño, donde le dio el infarto. ¿Pero cómo la vais a ver? ¿Se ha muerto? ¿Cuánto tiempo hace? Pues hará unos 15 minutos. Bueno, pues era aproximadamente el tiempo que hacía que le habían visto pasar andando tranquilo, tranquilo. Eso les llamó la atención. No iba andando, no ya deprisa, no, muy tranquilo. Y levantó la mano saludando, miró hacia abajo y siguió andando. Y ya le perdieron porque el ventanal no da para más visión. Bueno, pues ese hombre que vio, vamos a decir, una familia, matrimonio y algunos familiares, como he dicho, le vieron y estaba muerto. Claro, ¿qué conclusión se puede sacar de este caso? Pues la conclusión que se puede sacar es que la más importante, se descarta por completo por completo. La alucinación se descarta por completo. La hipótesis llamada inmanente, hoy en día conocida como dinamismo psíquico, es decir, que fueran los propios testigos, porque si es un solo testigo, todavía cabe preguntarse, siendo muy rigurosos, si ha podido tener algún tipo de alteración psicológica, pero es que fue un grupo de 4 personas. Luego, no se lo estaban imaginando. Vieron algo objetivo, real, físico, tangible, material. Le vieron a él. Y claro, es muy impactante que a los 15 minutos de la muerte de este hombre suene el teléfono. No lo sabía la familia, lógicamente, ya lo he dicho. Suene el teléfono y sea para decir que hace 15 minutos aproximadamente ha muerto este vecino y vecino y conocido. Tampoco una amistad íntima, pero sí se conocían. ¿Qué les parece? Miren, voy a contarles otro caso que conté en un programa. Ya la testigo enfermera, pero como me debo a todos mis oyentes, los que ya lo conozcan, que me disculpen, pero siempre hay nuevos oyentes que se incorporan y que escuchan por primera vez el caso. La testigo me lo contó en los micrófonos de mi programa en Radio Nacional de España, en Sexta Dimensión. Me lo contó con todo detalle. Y es un caso tremendo. Y cuidado, porque digo cuidado porque estos casos se dan con mucha frecuencia en el ámbito sanitario, es decir, en hospitales, en centros de cuidados paliativos. Se da con mucha más frecuencia de lo que podemos pensar. Yo he hablado con personal sanitario en un pasado, en diferentes etapas, y me han contado casos. Por ejemplo, recuerdo el caso famoso de la niña de las coletas en cierto hospital en la Sierra de Madrid, no voy a decir en cuál, que eso ocurrió a una mujer mayor, invidente, era ciega, pero oía, y la niña entró en plena madrugada a la habitación una y otra vez, que quería jugar a la pelota, que si quería jugar a la pelota con ella. La niña de las coletas son apariciones premonitorias de muerte. porque todo aquel, y conocí muy bien la historia, en otra ocasión les contaré, en abierto, profundizando. Digo en abierto porque aquí creo que lo conté hace ya bastante tiempo, pero es un caso que, o sea, son casos que merecen ser conocidos. Está la niña de las coletas, está, que es así como la llaman, con tirabuzones, rubia. Está en otro centro diferente. La niña del vestido rojo. Es decir, que hay casos premonitorios de muerte que la persona que ve a la niña de las coletas, a la niña del vestido rojo, sin tener conocimiento, esa persona muere al poco tiempo. ¿Qué fue lo que le ocurrió a esta mujer que estaba en el hospital, pero nada hacía presagiar que fuese a morir? Y cuando llegó la enfermera, a las 8 de la mañana, levanta la persiana, ¿qué tal ha dormido, señora X? Uy, hija, la enfermera me lo contó a mí, personalmente. Y una compañera, también enfermera, más alta, rubia, me acuerdo perfectamente, me dijo, sí, eso ocurrió aquí en esta planta, en esa habitación, y me señaló cuál era la habitación. ¿Y cómo ha pasado la noche? Uy, hija mía, no sabes. Pues, ¿qué ha pasado? Una niña que ha estado entrando y saliendo de la habitación. Claro, no veía, pero sí oía. Y que me decía que si jugaba con ella a la pelota, quería jugar con la pelota, conmigo. Y le he preguntado que de qué habitación era, que dónde estaban sus padres. No me ha respondido. La enfermera, que ya conocía la historia, se echó las manos a la cabeza, se estremeció y al cabo de unas horas, esta mujer, esta anciana, inexplicablemente entró en un fallo multiorgánico y murió. Y así podría contarles en este contexto muchísimos casos. Vamos al de esa enfermera que les he dicho, porque sí que es temática del programa. Eran las 8 menos 10 o algo así. Entraba a las 8, comenzaba su jornada laboral a las 8 de la mañana y llega al hospital, entra por donde siempre, el pasillo, y se encuentra en el pasillo con el gotero incluido, agarrándolo con su mano derecha. Se encuentra con una paciente mayor, una mujer mayor, con su camisón. Y entonces la enfermera le dice, pero bueno, qué sorpresa, Nada, hija, dando un paseo, paseando un poco por aquí. Pero está bien. Sí, estoy bien. Por fin, tuvieron un pequeño diálogo, breve, porque entraba a trabajar. Le extrañó que estuviera allí. Pero bueno, ella siguió rumbo, se cambió y ya a las 8 empezó su jornada. Y cuando entra en su habitación, en la habitación de esta señora, ve a unas compañeras que están cambiando las sábanas. Y pensó, claro, han aprovechado que se ha ido a dar un paseo por el pasillo para cambiarle las sábanas y así evitar que levantarla después, cambiar. Y entonces les dice, hola, buenos días. ¿Qué estáis, cambiando las sábanas? Sí, sí. Estamos cambiando las sábanas de esta cama. Y ella notó esas cosas que son intuitivas, que se perciben, que pueden ser perfectamente percepción extrasensorial, como bautizó Rain. Y le dijo, acabo de ver a la señora X. Bueno, creo que no pasa nada por decir el nombre. Creo que era, si no recuerdo mal, María. A la señora María. Ya con tantos casos, a veces es difícil precisar. Y entonces la miran y le dicen, pero ¿cómo? Vamos a ver. ¿Cómo la vas a haber visto si esta mujer ha fallecido hace nada? Ha fallecido. Ya sé, ya se han llevado el cuerpo. Esto me lo contó a mí la enfermera en los micrófonos de Radio Nacional de España. No daba crédito. Dice, pero vamos a ver. Me estáis diciendo que se ha muerto. Que se ha muerto hace muy poco. Pero si yo acabo hace 5 minutos de verla en el pasillo con el gotero, porque cuidado, las apariciones a veces van acompañadas de objetos. Incomprensible, por eso es paranormal, pero es así. De muy diferentes objetos pueden ir acompañados o portando un objeto determinado. En este caso, llevaba el gotero en su mano derecha, sujetándolo y andando despacio, y fue cuando la vio y se llevó la sorpresa. Pues acababa de morir, había muerto, y se le apareció a la enfermera, que le tenía muchísimo cariño, pocos minutos después de morir. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tremendísimo. Tremendísimo porque vuelve a descartar la hipótesis alucinatoria, que es lo que siempre se dice, los cientificistas y negacionistas. No había forma humana de que la enfermera supiera que esa mujer había muerto, no lo sabía. Tampoco, como en el caso que les he contado de la niña de las coletas con la mujer invidente, no hacía nada presagiar. Bueno, estaba, sí, estaba enferma, pero no estaba en la UCI. Pues se complicó todo, le dio un síncope, le dio, si no recuerdo mal, creo que me dijo algo cerebral, y murió. Murió allí en la habitación. Y al poco se presenta andando por el pasillo despacio. Esto es algo que hay que tener en cuenta, igual que el caso primero que les he contado de este hombre que murió de un infarto y que se aparece ante una familia y pasa por delante tranquilamente andando, tranquilamente, igual que la mujer, la anciana, tampoco tenía 90 años, igual que la mujer del pasillo del hospital. Pero es que se puede aplicar a otros casos que puedo contarles. Se puede aplicar esta constante de que no van por lo común, no quiere decir que no haya casos, pero por lo común no van cuando se presentan y se presentan materializados. Estamos hablando en este caso de casos de apariciones en grado de materialización absoluta. No suelen ir casi nunca atolondrados, deprisa, corriendo. No. Van, no despacio, no ralentizados, van tranquilos. Cuando este hombre, el que les he dicho, el primer caso, pasó tranquilamente por delante de la casa de esta familia, que era un bajo. Yo aquí donde vivo hay montones de casas que tienen su bajo y sus ventanales. Pues le vieron tranquilo, tranquilo, hizo así con la mano, saludó y miró para abajo, para el suelo, y siguió andando y ahí se perdió. ¿Quién les iba a decir, quién le iba a decir a esta familia que lo que estaban viendo era una aparición? Que lo que estaban viendo no era una persona viva, era el vecino, pero había muerto. Y tampoco había, ni lo sabían en forma humana, de que lo supieran. Se lo notificaron por teléfono, como he dicho. Y era a la misma hora, igual que la mujer del hospital, había ocurrido hacía un rato. O sea, son apariciones post-mortem prácticamente inmediatas. también las hay al día siguiente, a los 3 días, a la semana e incluso más. Pero en este caso son las denominadas apariciones post-mortem, es decir, después de la muerte, muy cercanas en el tiempo al hecho de la muerte, muy próximas al momento en el que han muerto y se aparecen. Claro, si una persona que ha fallecido se aparece, la inferencia directa es o suscita la pregunta de ¿qué se aparece? ¿Y qué se hace material? Como en algunos casos de ectoplasmas, en sesiones de con mediums que liberan ectoplasma y que termina formándose en muchos casos una figura que se hace independiente del medium que lo ha liberado y está materializada, como nos cuenta, por ejemplo, Risset en su famosísimo tratado de metapsíquica y otros autores como Crookes, por ejemplo, el propio Risset, tienen materialidad. Si les tocas, en muchas ocasiones, digo muchas porque no es siempre, tienen temperatura corporal normal de una persona viva. Tienen huesos. Es decir, se ha materializado. Claro, racionalmente, con la ciencia positiva tan encumbrada, todo lo que se pueda demostrar y repetir en laboratorio y comprobarlo es cierto. Todo lo que no se pueda reproducir en un laboratorio a voluntad queda pendiente de verificación. Por no decir que los cientificistas y enemigos, y negacionistas y enemigos de estos importantísimos fenómenos en general paranormales, niegan y acuden a las hipótesis que ya les he dicho de la alucinación, del inconsciente, de que solo he imaginado, y podríamos seguir, de que es un fraude, de que se lo inventa para hacerse popular, ánimo de lucro, fama. Nada de eso. Nada de eso. No es cierto. El hecho de que la ciencia positiva, no pueda explicar determinados fenómenos, que son no pocos, el hecho de que no pueda explicarlos, el hecho de que no tenga una explicación racional, una explicación científica, no implica su inexistencia o que la causa sea o provenga del propio sujeto. A ver, les he contado aparte de La Niña de las Coletas y de La Mujer Invidente, pero ese es otro fenómeno. Les he contado, de momento, dos casos reales, como siempre. Díganme, por favor, esa familia, ese grupo de personas que vieron al vecino que había muerto y la señora que también había muerto y que esta enfermera, no diré su nombre, la vio en el pasillo e incluso dialogó con ella brevemente, pero dialogó con ella. Díganme qué explicación tiene la alucinación, el inconsciente, me se lo he imaginado, todo, fraude, todo eso queda descartado, porque no ha sido así. E incluso, muchas veces una persona, y también me he encontrado con ello, que calla, y a lo mejor lo cuenta al final de su vida, a veces en el lecho de muerte, que calla un fenómeno paranormal, en este caso de aparición, por miedo a que piensen que está trastornada la persona, que ha perdido la razón, que ha perdido que se ha vuelto loca, que tiene alucinaciones, porque socialmente, todo hay que decirlo, cada vez menos, en el pasado más, estaba mal visto el hablar de fenómenos paranormales, cuando la iglesia, esa cátedra de parapsicología de la iglesia en la Lateranense de Roma y sacerdotes, muchos de ellos jesuitas, que han investigado e investigan los fenómenos paranormales, hay muchos nombres, muchos, tenemos a Gemelli, Ernetti, en España el padre José María Pilón, François Brun, el padre Leo Smith, sacerdotes que se han dedicado al estudio y a la investigación de los fenómenos paranormales, que se dan y dicen, se decía, ¿no? Tampoco hace muchas décadas, que todo eso era cosa del demonio, hasta que se empezó a abrir la mano. Y se llevan investigando décadas. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que les iba a decir? En las vidas de los santos, en unos, como en el Padre Pío, en San Pío de Pietrelcina, Padre Pío, yo le bauticé como el gran coloso de los fenómenos paranormales, por supuesto como santo, pero hablo de fenomenología paranormal, el gran coloso de los fenómenos paranormales, Padre Pío, o San Pío, pero en muchísimos otros casos, muchísimos, las vidas de los santos están plagadas de fenomenología paranormal. En un santo viene del demonio. Puede haber ataques diabólicos. Pero hablo de fenómenos paranormales, como la bilocación. Ahí tenemos a la Dama Azul. Sor María Ágreda de Jesús, que se bilocaba. ¿A dónde? Al Nuevo Mundo, cuando no habíamos llegado. Y cuando llegamos a América, los indígenas ya hablaban de ella, que les había evangelizado. Entonces, esto es real lo que estoy diciendo. Hay documentación histórica que lo acredita. Las bilocaciones del Padre Pío, la xenoglosia, la introspección de conciencias, la clarividencia, la levitación, por ejemplo, en San José de Copertino, el monje volador que le llamaban. Eso ante muchísimos testigos en muchísimas ocasiones. Las levitaciones de San José de Copertino. Introduzcan en Google. O sea, las vidas de los santos están llenas, en unos más y en otros menos, pero están llenas de fenómenos paranormales, o, como se debería decir, para hacer justicia a toda la parapsicobiofísica, fenómenos parapsicobiofísicos, parapsíquicos, parafísicos y parabiológicos. Y la Iglesia los estudia, los ha estudiado, por ejemplo, las psicofonías y otros muchos. A ver, si hay una cátedra de parapsicología del Vaticano, vamos, de la Iglesia, ¿para qué es? ¿Para qué es? Porque saben que existe lo que pasó, por ejemplo, en España con las caras de Belmez, las teleplastias de Belmez. La Iglesia quería saber y exigía. Quería saber, primero, si el fenómeno era real, y en segundo lugar, literalmente, si era cosa del demonio o no. Y ahí entra en escena don Germán de Argumosa y Valdés, mi maestro, y Ruiz de Gordoa, el gobernador civil de Jaén, que le da luz verde para que investigue, y se presenta allí en febrero de 1972 para investigar. Se sumaron después muchos otros para investigar las teleplastias o las caras de Belmez. La Iglesia, que de tontos no tienen nada, quería saber. Cuando hablo de la Iglesia me refiero a la jerarquía. Quería, desde la jerarquía más baja hasta la más alta, quería saber si era un fraude o era real, y si era real, que por la información que tenían era real, era paranormal, era un fenómeno paranormal y lo es, único en el mundo, si era cosa del demonio o no, o cuál era su causa. Y es cuando entra en la escena de Argumosa y empieza la investigación de las teleplastias de Bermez de la Moraleda, muy cerca de Jaén. Quiero decir que creo que me han entendido. Estos dos casos, hay más, pero he querido hacer estas reflexiones porque son muy importantes. La Iglesia sabe que los fenómenos paranormales son una realidad. Ahora, dependiendo del fenómeno en sí, puede tener una procedencia u otra. Efectivamente, así es. Puede estar provocada por una causa paranormal de una naturaleza, o puede estar provocada por una causa paranormal de otra, pero que los fenómenos paranormales son una auténtica realidad y que en estos casos que he contado, y ya voy a continuar, no vale, no nos vale. Quedan desestimadas las hipótesis inmanentistas, las que inmanentista quiere decir que proceden del sujeto, bien sea por su imaginación, bien sea porque sea una alucinación, bien porque se trate de una fabricación de su inconsciente, eso queda totalmente descartado. Es un hecho objetivo el de este señor que había muerto en el baño de su casa y en el de la mujer mayor que había muerto en el hospital y que la enfermera pudo hablar con ella brevemente, pero habló con ella, la vio, tenía materialidad, como el vecino que pasó ante los ventanales de la familia. No cabe otra explicación. La explicación, ¿cuál es la explicación? Pues hay una serie de posibilidades o hay una serie de hipótesis. Y antes de las hipótesis, vamos con otro caso más espectacular, espectacular. También, el primer caso es muy interesante, el segundo caso es espectacular. El de la anciana con el gotero en el pasillo. Y un tercero. Una tercera aparición post-mortem ya verán ustedes qué aparición y cómo se produjo, en qué contexto, inmediatamente después de la muerte. Son, como he dicho, apariciones post-mortem inmediatas. Inmediatas. Puede variar el tiempo desde prácticamente el momento de la muerte de la persona hasta 15 minutos, media hora, pero tampoco mucho más allá dentro de este tipo de apariciones. Son inmediatas. Fíjense qué caso. Que claro, con tantos programas aquí y allá, entrevistas, creo que lo habré contado alguna vez, pero como si fuera la primera vez, que seguramente para todos vosotros, los más jóvenes, y vosotras, y ustedes, los mayores, les va a resultar sumamente interesante. Un hombre, el testigo es un hombre que trabajaba en una funeraria. Es un trabajo más. Yo no podría. Porque, bueno, por cada uno tiene sus razones, pero este hombre trabajaba en una funeraria. Era de madrugada. Y en la quietud y sosiego de la madrugada, él estaba durmiendo, estaba descansando, y se despierta, nota inmediatamente mucho frío. Aquí entra el fenómeno que cuando lo dije por primera vez en el Pleistoceno, en cuarto milenio, termogénesis. Me acuerdo que Iker dijo, termogénesis. ¿Qué es la termogénesis, Santiago? De la escuela argumosiana que yo tomé el relevo, el testigo, para las nuevas generaciones, y gracias por estar ahí, chicos y chicas, los jóvenes, que no han conocido a un Germán de Argumosa, a un Antonio José Alés, a un Sinesio Darnell, a un Joaquín Grau, a un Andreas Faber-Kaiser, a Enrique de Vicente, sí, porque sigue en cuarto milenio, a Juan José Benítez también porque sigue, a Antonio Rivera en el ámbito de los ovnis, ufológico, y así podría seguir citando nombres, el padre José María Pilón, para los jóvenes que han nacido, que tienen ahora 20, que escuchan podcast y que escuchan este programa y que son fans y que están disfrutando de los 108 programas que hay en el podcast para fans y en abierto y en mi canal de YouTube y en otros sitios. Son nombres que no saben quiénes son, pero bueno, es normal porque no lo han vivido. Los que tenemos ya una edad, pues les hemos conocido. Yo como discípulo directo de don Germán de Argumosa y Valdés, también de Antonio José Alés, Darnell, Jiménez del Oso, y me dejo muchos. Conocen a Sol Blanco Soler, a quien mando un abrazo, a Aldo Linares, a Clara Tahoces, a Enrique de Vicente, al doctor Gaona. Y luego podcast, por ejemplo, en YouTube. Pero estos nombres de oro que he citado, y perdón porque seguro que me dejo alguno, no los conocen. Y mi obligación es también, no solamente, por favor, no, hablar de mi labor actual, pero mi labor actual implica también el conocimiento de casos míos, es decir, que yo he investigado que he conocido, que he estudiado y también de otros compañeros, sean más conocidos o menos. David Cuevas, Manuel Carballal, Juanjo Sánchez Oro, Lorenzo Fernández. Esos sí los conocen porque los ven en televisión, los escuchan en podcast, en la radio, Miguel Blanco. Pero los nombres que he citado y otros, Raudive, por ejemplo, no le conocen. Jürgensen, no le conocen. Bender, no le conocen. Salvo excepciones, que estén muy bien informados y que se hayan interesado de verdad en conocer esta ciencia, porque es ciencia, no es empírica, no se puede reproducir en laboratorio un fenómeno a voluntad del experimentador, pero muchos de estos fenómenos son experimentales y se han comprobado y corroborado en laboratorio, como por ejemplo los parapsíquicos, la telepatía está demostrada en laboratorio. El fenómeno telepático es una realidad. La clarividencia en todas sus formas. ¿En qué formas? En tres. Simulcognición, conocimiento de cosas ocultas o desconocidas del momento presente, retrocognición del pasado y precognición, vaticinios de futuro que se cumplen. Esto está demostrado en laboratorio también. Bien, dicho esto, vamos con el caso del hombre que trabajaba en la funeraria. Se despierta, nota frío, descenso brusco de la temperatura, esto es sabido. Siempre no. Pero cuando hay una causa paranormal que está operando o que va a empezar a actuar, que va a empezar a operar, se produce habitualmente un fenómeno de termogénesis, que es, como digo, y mi obligación, es decir, lo que es, sobre todo para los jóvenes, la termogénesis es la variación, el descenso brusco, bastante notable, de la temperatura ambiente sin que haya una razón que justifique dicha variación. ¿Y qué ve? Se despierta y ¿qué ve? ¿Qué ve a su lado? Muy cerca de él, prácticamente yo diría que pegado a él, casi. Un hombre angustiado, en este caso era un desconocido. Y dice, pero vamos a ver, un hombre en mi habitación. Pero, ¿sabéis lo que ocurre? Que cuando se da lo paranormal, es como si el tiempo habitualmente se detuviera. Y es como si quedase congelado. Es como si se bloqueasen determinados mecanismos en la persona. Como si se inhibieran. Como si se inhibieran ciertos mecanismos en la persona, lógicos. Era un hombre angustiado. Y entonces le dice, imaginaos el impacto para este empleado de la funeraria, aunque trabajase en la funeraria, no deja de ser un ser humano en plena madrugada y en su habitación. Le dice que acaba de morir. Que acaba de morir. ¿Cómo se presentó o cómo supo de alguna manera que el testigo seleccionado trabajaba en una funeraria? Es una gran pregunta. Pero lo vais a entender ahora. Y entonces le dice cómo se llama, le dice, es decir, le revela una información que es imposible que supiera el testigo. No estaba en duermevela, estaba totalmente despierto. Le dice cómo se llama, cuántos años tiene, de que ha muerto, que acaba, le dice lo primero, que acaba de morir, y le da atención. Es un caso que decís ahora los jóvenes, y yo también lo digo, es un caso muy potente por el cúmulo de datos y de elementos. Le da una dirección que era la suya, donde había muerto, donde acababa de morir. Le da una dirección y, si no me falla la memoria, le da un teléfono. Imaginaos el impacto. Y entonces le dice, o le pide que se ponga en contacto con su familia y que sea él el que trate su cuerpo y se haga cargo de su cuerpo en su condición de profesional en una funeraria. Y esto a grandes rasgos. Y desapareció. Se desdibujó, quiero decir, que se fue poco a poco haciendo cada vez más etéreo hasta desaparecer. Desapareció. No en un minuto. No desaparecen en un minuto. Y se quedó completamente en shock. Sabía que no se lo había imaginado, que estaba despierto. Y que se preguntaba que qué había pasado. Sentado encima de la cama, creo que se levantó a tomar algo caliente. Y de repente suena el teléfono. El teléfono, su teléfono móvil de trabajo. Y desde la funeraria le indican que ha fallecido una persona y que tome nota de la dirección y el teléfono. Bueno, pues la dirección y el teléfono eran la misma dirección y el mismo teléfono que el difunto, el recién fallecido, en su aparición a este hombre, le había dado. El escalofrío fue todavía aún mayor. Pero esperad, porque no ha terminado. No daba crédito. No daba crédito a que se aparezca un desconocido que le dice que acaba de morir, que ha muerto hace nada. Le dice el nombre, era el mismo nombre. Una dirección y el teléfono. Pues bien, ya había avanzado la madrugada, ya amaneciendo, y se pone en marcha, se viste para hacer ese trabajo. Y va a esa dirección. Llama al telefonillo, dice que es de la funeraria. Le abren y cuando sube y le hacen pasar a la estancia donde estaba el difunto, se da cuenta de que el difunto era exactamente el mismo, el aspecto, el rostro y la complexión, porque le vio, no vio solamente la cabeza, le vio de cuerpo entero. Era el mismo y con la misma indumentaria, el mismo ropaje que llevaba en la aparición. Allí lo tenía frente a frente, muerto el cadáver. Ahora dicen, esto te vuela la cabeza. O sea, te hace plantearte una serie de posibilidades que al final acaban concluyendo en una. ¿Se lo imaginó? ¿Cómo? En mitad de la madrugada se despierta, o algo le despierta, nota mucho frío y se encuentra con este hombre muy cercano a él, angustiado, diciéndole todo eso y pidiéndole que se encargue de su cuerpo. Como por tanto si ya supiera que este hombre trabajaba en una funeraria y que iba a ser, porque tienen conocimiento de futuro muchas veces, que iba a ser quien se iba a encargar de su cuerpo, de su cadáver, en el proceso de la funeraria. Y después de un rato suena el teléfono, es la funeraria, y le dan los mismos datos que el difunto había dado en la aparición. Explíquemelo, explíquemelo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no fue su inconsciente, que no fue una alucinación, que no fue una elucubración entre sueños de ese inconsciente, que el inconsciente, ningún inconsciente vale, ni siquiera el parapsicológico, porque hay diferentes tipos de inconscientes en cuanto a clasificación. Para mí el inconsciente es el inconsciente. Pero se habla de un inconsciente parapsicológico, de Hermann, y no. había sido lo que había sido. Había sido una aparición, una fantasmogénesis en grado de materialización. Una aparición post-mortem, inmediatamente después de la muerte, que es el tema de hoy. Dejamos el tema de los sueños con los fallecidos para otro día. ¿Qué les parece? ¿Qué os parece? Ya habló con la familia, contó con mucho tacto, no le creyeron. Recuerdo este detalle, que no le creyeron. Dijeron, bueno, usted haga lo que tenga que hacer y ya está. Pero como diciendo, no nos creemos su película. No, la película no era película, la película era una historia real, una vivencia personal. Era un fenómeno paranormal, en toda regla. Era un fenómeno de aparición, de fantasmogénesis, de fallecido, porque también hay apariciones de vivos, como estudió, por ejemplo, Camille Flammarion, apariciones de vivos, fantasmas de vivos. Ya hablaremos de fantasmas de vivos, aquí o en abierto. Pero, el caso es que ninguna hipótesis acierta a dar una posible explicación al hecho, al fenómeno. Ninguna de ellas. Al final, pasados esos momentos de impacto, de shock ante la muerte del padre, de este señor que se apareció, en un principio, como digo, no le creyeron. Les dijo, miren, me ha pasado esto. Me ha pasado esto. Y no le creyeron, incluso hubo algún hijo que se enfadó, que si les estaban tomando el pelo, en fin. Pero finalmente, aquel hombre no ganaba nada con inventarse una historia, los datos coincidían, la fisonomía o imagen del difunto y la complexión del cuerpo era la misma. Desbordado completamente para empezar él. Y en segundo lugar, la familia de un empleado de una funeraria que es llamado por la familia, y bueno, por cuando se levanta el cadáver y todo lo demás, pero cuando ve al difunto se da cuenta de que es el mismo que se le había aparecido. Entonces, tres casos. El primero muy interesante, el segundo de la mujer mayor en el pasillo, de la paciente, con el gotero, enormemente interesante, y ya el tercer caso es la guinda del pastel, la guinda del programa de hoy. Tres casos tan reales como la vida misma. contados por los testigos. Sin explicación, sin conocimiento de la muerte, ni del hombre en el primer caso, ni de la anciana, la enfermera, ni este empleado de la funeraria, de ese desconocido, que además era un desconocido, en el caso de la enfermera, tenía trato con la paciente, y en el caso primero del hombre, era un vecino conocido. Pero es que en el tercer caso, era un completo desconocido, es que no le conocía de nada. Es que fue el fallecido el que fue a presentarse a este empleado de la funeraria. Por tanto, ¿qué pensar? Conclusiones. ¿Qué pensar? En estos casos de apariciones de fantasmas en grado de materialización, a veces, porcentaje pequeño, no es en grado de materialización, son más etéreos, pero cuando son de este tipo, en general, englobamos todos los estados de materialidad. Son apariciones post-mortem, inmediatamente después de la muerte. Si, como así es, son inmediatamente después de la muerte, inmediatamente, ya he dicho que no tiene por qué ser un minuto después o en el mismo instante, que también ocurre. Pero pueden pasar unos minutos, 10, 15, 20, pero son muy cercanos al fallecimiento. ¿Qué pensar? ¿Alucinaciones, como he dicho? ¿El inconsciente? ¿Elucubraciones? ¿Imaginaciones? ¿Fraude? ¿Ánimo de lucro? ¿Ganas de tener fama y ser conocido? No, no. Todo lo contrario. Ya he dicho que hay personas que ni hablan de lo que les ha pasado y lo llevan consigo, algunos a la tumba y otros que lo cuentan al final de su vida, y no pocos de ellos en el lecho de muerte. Entonces, si nada explica este tipo de fenómeno, tenemos dos posibilidades. Una, que es puramente objetiva, y es la espiritista, es decir, que es el espíritu del fallecido o fallecida que se hace material. Allan Kardec, en el libro de los médiums, lo explica todo perfectamente, o mejor dicho, los supuestos espíritus superiores lo explican perfectamente. El espíritu del fallecido o de la fallecida se hace material, se materializa y se presenta al testigo o a los testigos. Por tanto, tenemos una prueba de que continuamos existiendo después de la muerte, nuestro espíritu, no el cuerpo se queda aquí, se entierra o se incinera, pero sí, el espíritu del fallecido, que en realidad somos nosotros mismos, el cuerpo de por sí es perecedero, hay que enterrarlo o incinerarlo porque se descompone, pero el espíritu no. El espíritu teológicamente fue creado por Dios en un momento determinado y ya es eterno para siempre. No vamos a meternos ahí porque también es tema para otro programa, la eternidad. No contemplemos la eternidad, no hay que contemplar la eternidad como pasado, presente, futuro. No, la eternidad, aunque le suene raro o le chirríe, la eternidad de la que hablo está fuera del tiempo, tal y como lo concebimos aquí. La eternidad. Bueno, pues somos libres y eternos, y fuimos creados, eso sí. Tuvimos un principio, Dios no. Dios está fuera del tiempo y del espacio. No está sometido al tiempo ni al espacio. Para Él todo es un continuo presente. Pero siempre ha existido, aunque no nos quepa la cabeza. Es imposible entenderlo con esta mente racional y cartesiana. Siempre ha existido, siempre. No tuvo principio ni tendrá fin. Esto es lo que dice la hipótesis espiritista, que es la más plausible, todo se ha dicho. La más probable. ¿Qué se aparece? El espíritu. El espíritu del fallecido, de la fallecida. Cuando muere el cuerpo, el espíritu abandona el cuerpo y se puede aparecer, si Dios lo permite. Esto, todas las comunicaciones, supuestas comunicaciones con el más allá, que son miles, cientos de miles, nos dicen lo mismo, que nadie se puede manifestar en la materia a los vivos si Dios no lo permite. Dios sabe en cada caso. Pero en estos tres casos, si se han producido, es porque Dios los ha permitido. Y partiendo de ahí, por tanto, el ser humano es un ser trascendente y trascendental. Después de la muerte, antes de eso, tenemos en nosotros fusionado un espíritu, que es lo que le da a la persona el carácter, la forma de ser, sus virtudes y defectos, sus vicios, sus no vicios, todo. Es el estado espiritual en el que se encuentra el espíritu. El grado, para entendernos, el grado de evolución que tiene esa persona esa persona está formada aquí en la Tierra por cuerpo material y espíritu. Pero el cuerpo de por sí es algo inerte. Lo que anima, lo que imprime todo el conjunto del ser es el espíritu. Y cuando llega la muerte del cuerpo físico, el espíritu abandona definitivamente el cuerpo. Digo definitivamente porque hay experiencias extracorpóreas, como he dicho, fantasmas de vivos. Hay salidas del cuerpo en vida que no se rompen esos lazos que unen el espíritu con el cuerpo, puesto que vuelve al cuerpo. Por eso digo definitivamente, el espíritu en la muerte se separa definitivamente, abandona el cuerpo definitivamente y se puede, por supuesto, manifestar. Como hemos visto en estos casos tan interesantísimos. Por tanto, la existencia de una continuidad de la vida o de la existencia después de la muerte en otras realidades de la existencia, en otros niveles, en otros planos, según haya sido el comportamiento de la persona en vida, no hablo de infiernos eternos, tema para otro día también, pues sencillamente lo que se está apareciendo es el espíritu del difunto. Nada más. Nada más y nada menos. La hipótesis, ya para cerrar, la hipótesis trascendental. Hay una causa paranormal. Es lo que dice esta hipótesis, que al no encontrarse su causa en esta dimensión, como no puede haber efecto sin causa, su causa tiene que estar en otro nivel ontológico diferente del nuestro, pero hasta ahí llega. No se puede dar en esta hipótesis el salto lógico. Yo la hipótesis espiritista la he presentado como la hipótesis más plausible. En la trascendental, no entra en la naturaleza de lo que se presenta o se aparece, pero sí que pertenece a otra dimensión o nivel ontológico o nivel diferente del nuestro. Y ahora que cada uno de vosotros y de vosotras y de ustedes llegue a sus propias conclusiones, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Lo tengo desde hace muchos años y cada vez que he ido conociendo más casos post-mortem inmediatos después de la muerte, me doy cuenta de que hay una necesidad. Este es otro punto importante. El difunto, la difunta, tiene la necesidad, por lo que sea, puede haber muchas razones, de hacerse visible y de comunicarse y de aparecerse. Una de las razones que nos dicen esas comunicaciones con el más allá es que quieren hacernos ver que existe una continuidad después de la muerte, una existencia post-mortem, que existe la vida después de la muerte y que continuamos existiendo en otros planos, en otros niveles o dimensiones. Ahora la palabra la tienen todos ustedes, amigos y amigas fans. Creo que muy interesante si ahora tuviéramos que empezar a hablar, que podría seguir con más casos, pero si tuviéramos que empezar a hablar de los sueños con difuntos, con seres queridos, se alargaría enormemente el programa y tampoco desde dirección tampoco se quiere esto. Llevamos una hora, aproximadamente una hora y 45 minutos. Para un programa de fans está muy bien. Está muy bien. Soy generoso. Ya sé que he estado un tiempo, pero es que han pasado cosas y no estaban las cosas para hacer mucho más. De algún directo en YouTube y poco más, pero aquí estoy. Y ya recuerdo que vamos a empezar, si Dios quiere, vamos a empezar a retomar Más Allá de la Realidad en abierto, semanalmente o cada 10 días. Voy a procurar que semanalmente, si no es así, pues cada 10, 12 días. Por supuesto, mi presencia aquí, para fans, seguid siendo fans, porque tenéis con este 108 programas, 108, que se dice pronto, para disfrutar, y luego los directos en mi canal de YouTube. Y nada más, me despido de todos vosotros y vosotras con un abrazo fraternal que os llegue y con esta música. Vamos a ver si la tengo. Con esta música de My Way, de Elvis Presley, A Mi Manera, My Way, me despido de vosotros hasta muy pronto. Le dais a like, comentáis lo que queráis en la casilla de comentarios, os suscribís al canal si no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por permanecer fieles y por disfrutar del misterio, que es de lo que se trata. Os habla Santiago Vázquez. Gracias por todo y os mando un abrazo muy fuerte. Hasta muy pronto. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and